Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Ya que ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, ahora llega el momento de hablar de cine. Esto es Peliculeando, dándole la bienvenida a Rodolfo Sisu Velázquez. Sisu, ¿cómo estás, Sisu? Muy buen día, hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Así que muchos saludos para todos y aquellos que nos estén descargando en este momento. Sería el 101 podcast que se ha hecho en esta radio. Interesante. Por cierto, también... 102, perdón. Sí, por cierto... Taurito, tú. Es de Los Ángeles, pero. Ah, con razón. Es que no fui a está bien metrosexual, dije. Darle las felicidades a Cinemark, que está cumpliendo 15 años. Eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo recuerdo, ese día que Cinemark abrió sus puertas en Multiplaza aquí en Honduras. ¿Recuerdas la primera película que fue? Sí, claro. ¿En serio, eso? Sí. ¿Cuál fue? Aquella de You Got Mail. Con Meg Ryan y Tom Hanks. Exactamente. ¡Qué grande es eso! Esa fue la primera que fui a ver. Ajá. Los cines estaban a reventar porque las entradas eran gratis. Pues, ¿qué manera de abrir? Pues, que eran gratis. Eran gratis. Así es. Entonces, vos hacías aquella mega cola. Nunca he visto una cola así, pues. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es la que sigue a tal hora? Decían. Ajá. O sea, vamos a abrir con tal. ¡Pum! Todo el mundo entraba. ¡Qué pita! O sea, hasta aquí, ya se llenó. A ver. Qué no, grande, pero no se preocupen. En una hora empieza. Otra hora, ¡boom!, el montón. Y así nos fueron acomodando. Puchica, sin embargo, son 15 años, así que felicidades y gracias por confiar también. Mira, aquí dice Banner, también en cartelera estaba Running. Running, exactamente, que es la película de... Película masculina, la de... dice. Sí, es... Mira, esa no sé, que no sé de qué habla. Esa era con Robert De Niro, ¿verdad? Muy buena película. Que él estaba filmada totalmente en Europa... Que él era un... O sea, era europea, pero él se creía más o menos como que tenía la filosofía de un samurái, por eso se llama Running. Ah. Como te dije, Sean Bean, que salió en Juego de Tronos y también en Señor de los Anillos, también salía ahí. Una película de tinte europeo con acción. O sea, mira, corriendo... Me gustó porque aquí casi no había tanto Audi. Entonces, ver los Audi que pasaban por las calles hiperestrechas de Europa... Era increíble en aquellas persecuciones. Muy buena película también, pero esa la fui a ver después. Pucha, pero como se recuerdan, imagínate, hace 15 años que abrió Cinemark, las películas, ni Cristian Flores sabe eso, yo creo. Sí. Lo podemos agarrar un día contigo. Sí, vamos a preguntar a Cristian. ¿Cuál fue la primera película? En Cinemark. Pero al aire, ¿va? Lo matamos. Sí, no, pero felicidades a Cinemark porque es la franquicia que tiene más salas en todo Centroamérica, sí, y las mejores. Y las mejores. Más cómodas, tranquilos, sin problemas. Y lo interesante es que la estrategia como para poder entrar al cine está bien ordenada, pese a que tiene un lobby más o menos. Otros cines no se han preocupado por eso y más bien vos sabes que estorba el centro comercial. Razón por la cual dejé de ir a esos cines a los cuales yo sé que te estás refiriendo. Exactamente. Y ojo, me extraña porque son cadenas de cines que su negocio es hacer que la gente se sienta cómoda donde va. Pues. Pero cine no da esa comodidad y es lo más importante, tanto en Tegucigalpa, San Pedro y en toda Centroamérica. Ojo, extrañamos el carrito, Cristian. El carrito que ponía en medio del... De la sala, sí. Así te evitabas a veces la cola de comida que obviamente siempre se hace. Bueno, Sisu, hoy tenemos dos estrenos. Vamos a hablar de esos estrenos, porque la verdad que las películas... Son de relleno, sí. Aceptémoslo, ¿verdad? Son de relleno. Una es... No, es cierto, son de relleno. Lucky One. No estoy viendo nada. Es una película interesante porque Zac Efron ya hace un papel un poco más masculino como los que le gusta a José Manuel, por lo visto. Porque ya no es el típico cipote, sino que ya es un tipo que viene... le ha tocado ir tres veces a Irak. Entonces él regresa para encontrarse que con una chava, se enamora, aparentemente esta chava tiene un hijo, pero no es de él, algo así. Es romántica la película. Pero fíjate que es interesante porque quieren que ya Zac Efron esté como para otro tipo de papel, ya despegarlo del chavito. Ajá. High School Musical, ajá, por decirlo así. Sí, su, pero este es del mismo que escribió The Notebook y Dear John. Aparentemente sí. Y The Notebook sí, mi respeto. Sí. Uh-huh. Pero Dear John es como, o sea, en las vacaciones de Duke. Sí, o sea, no. Peor que una patada en los testículos. Es que qué película. Y yo siento que esta película va por esa línea, fíjate. Es que para mí lo que pasa es que, no creas, The Notebook en película, si no tuviese una buena narrativa, fuera aburrida. Porque vos sabés que es un libro el que, sí, y a pasarlo a película es complicado. Sí. Pero fíjate que la narrativa que le ponen al libro la hace verla mucho más interesante, contando la historia, el señor, etcétera, etcétera. Que tal punto que al final cualquiera llora, pues. O sea, es muy... Es buena película. Es muy buena película, sí, pues. Y aparte de que Rachel McAdams y Ryan Goldsmith le ponen una actuación de primer plano y los mismos actores ya viejos, o sea, los actores viejos que interpretan a ese mismo personaje, también son actorazos de su momento. ¿No la viste? Pues. No, esa no. Tienes que verla. Tienes que verla, ¿verdad? Y mira, la acompañada, así como... Sí, olvídate con Yalcio, fijo ya. Mira. Vas a ver con final feliz. Ok. Pues bueno, eso. Por otro lado, fíjate que tenemos la Dama de Negro, que es una película que mucha gente le ha llamado la atención, porque es Daniel Radcliffe ya en un papel un poco diferente de Harry Potter, pues, y ya como de hombre, pues, ya no de cipote nuevamente, sino que ya él interpreta el papel de un abogado que tiene que ir a definir los papeles de una herencia, pero de una casa, pero aparentemente la casa está embrujada. ¿Verdad? Interesante, ¿no? Sí. Siempre con los brujos. Siempre con los brujos, todavía un poco creepy, él no se ha despegado. creo que mejor voy a ver Batman. Sí. Sí, ya de plano, si quieres, sí, otra, el Hombre Araña. O los Avengers, no, los Avengers ya los quitaron. Ya los quitaron. Pero sí, tenés el Hombre Araña y ahí está la Era del Hielo. Que no le han quitado. Mira lo que dice José, dice, eso es un pedazo de movie, la de Daniel Radcliffe, es el regreso a los estudios Hammer. Ah, sí, exactamente, sí, que nos traería en aquel momento Frankenstein, el Hombre Lobo, Drácula. Es una producción inglesa. Sí, que José nos contó que era una productora que hacía las películas de terror de hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente, cuando eran todavía en blanco y negro, pues. Ajá. Todavía ese fue su momento fuerte. Y yo creo que, fíjate que algo que tenía la Hammer era que en sí, que las películas fuesen de blanco y negro, te daba más miedo. Sí, dice que me la va a traer el martes. No, para Cinemar, que te va a venir a traer el martes. Sí, correcto, para sí, correcto. Sí, porque inmediatamente afuera va a estar la policía. Bueno, soy delito, José Manuel. No, bueno, si a Banner le gustó, vamos a ver, pero igual hay que ir a ver Batman nuevamente. Sí, esa, la película de Zac Efron se llama Cuando te encuentre, para que la busquen, y la otra, La Mujer de Negro. Tenemos un Caballero de la Noche que va... O sea, y sus alas no se las bajan. Pero, oye, a ver, fíjate que te quería preguntar eso. Viendo en el periódico las alas de Batman, ¿no sentiste como que está en pocas alas? En comparación a Avengers, en comparación Es lo largo, ¿no? Es lo largo. Ah, es cierto, que era dos horas y media. Ayer también duraba 2 horas y cierto, algo. Es cierto, sí. Sí, es que es que hay un efecto bien interesante acá. Mira, imagínate que vos vas con la pequeña Luna que ya está dispuesta a ver película, ¿verdad? Vas, bate la mano. Ahí vamos. Vos la vas a llevar a ver Batman y ella te dice, Scratch. Okay, Scratch. Te va a llevar a ver esa película. Pero vos decís, no, voy a imponer y vas a ir a ver Batman. Y te va a decir, no puede entrar porque la película es prohibida para menores de 12 años. Pero mis sobrinos la dejaron entrar. Automáticamente. Fíjate que eso es bien delicado, po. Incluso porque parece que sí es por ley la cosa ahí. Sí. ¿Verdad? Hay que tener cuidado. Entonces, me imagino que fue en otra de las salas, ¿verdad? Sí. Porque Cinemark cumple con la ley de... No, eso. Obvio. Sí, desde que lo dejamos sin de César. Pero, sí, no sé. Pero fíjate que, no, el hecho de que lo que vos estás diciendo, de que no le hayan permitido más salas a Batman, es porque la censura dice que es para 12 años. Entonces créeme que eso afecta. Que es la razón que le ha permitido un poquito, por ejemplo, a Spider-Man mantenerse y a la Era del Hielo. Porque así la gente sigue. Es porque ese sí es para todo público. Sí, entrando. Ojo, en Estados Unidos sí todavía estamos en temporada de estreno fuerte. Porque la otra semana, ahorita en Europa, este fin de semana se está estrenando Expendables. ¿Cuándo se estrena? Este fin de semana. Ah, sí. Aquí viene hasta el otro año. No, ni me digas eso, ¿no? Con la madre. Probablemente. Sí. Voy a decirle a Vander que te la... Voy a decirle a Vander que te la pase. Sí, aquí él es amigo de Arnold, ¿no? Y, que, y me imagino que, pucha, Sylvester Stallone en ese estreno va a estar bien... Sí, aparentemente él no iba a andar en los estrenos, sí. Pues. Pero, bueno, tiene suficiente gente en la película como para que no se sienta la falta de él, pues, ¿verdad? Sí. Yo creo que es hasta, hasta de respeto. Y si él se, y él, si él se presenta, también es respeto, sí, para él, pues, porque... Es duro que un momento en el que vos tenés tu atención, ser un ícono ochentero, regresar así como, como ellos están regresando, tal vez no con un éxito, pero sí con una popularidad. Porque aceptémoslo, no es que decimos que Expendables va a ser un éxito, pero va a ser popular por ellos, pues. Y regresar así, Arnold recientemente premiado por su influencia en la cultura pop y todo, es bien duro, pues, porque ya es como una dosis de realidad. Que, o sea, cosas que pasan, tu hijo muere, etcétera, etcétera. Sí. Claro. Bueno, nos vamos rapidito con música, señores. Ya regresamos con más aquí en Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Estás escuchando Peliculeando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, continuamos en Peliculeando a las 8 de la mañana con 40 minutos gracias a Cinemark. Las mejores salas de Honduras están ahí, precisamente en Cinemark, que ya puede comprar su boleto en línea si quiere ir a ver Batman o los estrenos de esta semana. Accese a www.cinemarkca.com. Sisu. Muy bien, y hoy pues vamos a hablar un poquito de cómo nos ha ido en el verano de este año. ¿Qué nos dejó? ¿Qué se prometió en primer lugar y hacia dónde vamos, pues? Yo creo que el primer efecto con el que tenemos que empezar, quieras o no, es con John Carter. Si bien fue una película que en lo particular a mí me gustó bastante, esto no, en las taquillas no significó absolutamente nada. La película llegó con un 3D muy bueno, pero la gente no le gustó. Y esa es una de las cosas que siempre se le ha criticado a Disney, que de repente arrancan, van bien y cometen un error, pero garrafal, que les cuesta bastante. Recordemos, ya en la década pasada, incluso Disney, la parte de películas, estuvo a punto de quebrar fácilmente, pues. Pero de repente sacas un Piratas del Caribe y todo se resuelve. Porque recordá que las películas animadas que nos tuvo acostumbrado Disney durante todos los 90s fueron muriendo con el tiempo, poco a poco. Y tal vez es el hecho de que sus segundas partes ya iban directamente a video, etcétera, etcétera. Pixar tomó control de esa parte para realmente hacerlo algo más interesante. Así que Disney empezó a sacar, a buscar proyectos de qué podía hacer ellos en el cine por su lado. Y, como te digo, encontró en Piratas del Caribe la fuente de, del eterno dinero, pues, porque todavía llegar a una cuarta entrega, y bueno, que fue esta quiera, aunque muchos no, no nos gustó tanto, pues yo creo que sí. Ahora bien, con John Carter, ellos optaban por una, por su siguiente franquicia, pues. Ya se iba a preparar una John Carter 2, de hecho la película queda perfectamente abierta como para una secuela. Sin embargo, eso le costó incluso al mismo dirigente de la, de directivo de Disney, de películas, su puesto. Él renunció. Y eso que tenían ya la entrada de Avengers. Ahora, ¿cómo en algún momento se estaba hablando de Avengers, de Paramount, y de repente ya dejamos de hablar de ellos y llegamos directamente a Disney? Disney, al haber comprado Marvel, ellos adquirieron un montón de derechos que podían estar por encima de muchos contratos. Y ellos decidieron tomar parte de la publicidad de esto. No de la distribución, ¿verdad? No de la filmación, pero sí de la publicidad. Y vos sabes que la empresa que hace bulla es la que se queda a veces con una muy buena parte, pues. Entonces, Disney sabía que si Paramount le iba muy bien con Avengers, automáticamente por ellos, por los derechos, le iba bien. Así que el siguiente estreno fue definitivamente Avengers, convirtiéndose en, creo que eso iría más o menos en la tercera mejor película de todos los tiempos ya, ya en el ranking que está. Muy interesante, ya hemos hablado hasta la saciedad cómo la película sumó, le puso todas las partes, todas las escenas, y eso inmediatamente autorizó, que ojo, era un trato ya preconcebido, de que la filmación de Iron Man 3 empezara que de inmediato, pues, que es una película que ya estaría lista para el mayo del siguiente año. Ahora bien, tomara otros rumbos también, incluso para el Capitán América y también para Thor. Y otro par de películas nuevas que también sumara a un posible proyecto de Avengers 2, el cual todavía hace falta, obviamente, que tengamos el éxito de Iron Man 3, que va a pasar con Iron Man, ¿verdad? Luego sería para Thor 2 y Capitán América 2. Ahora bien, regresando al tema de Iron Man, sería interesante saber si es que lo van a dejar a nivel de nada más esa tercera película como cierre de trilogía propiamente de Iron Man, o optarían por una cuarta parte. Ahora, pondrían a prueba mucho, porque recordad que la 1 y la 2 es dirigida por Jon Favreau, y ahora Shawn Black es el nuevo director de las películas de Iron Man. Ahora bien, aparentemente, y eso fíjate que no he podido investigar, siempre se me ha olvidado, es que quiero saber si Jon Favreau repite su papel también en esta tercera película. Fíjate que yo creo que él sí va a aparecer, sí, creo aparece. Que él va a aparecer. O sea, que ya no va a dirigir, pero va a aparecer. Pero va a aparecer, sí. Porque es un personaje, es el chofer. Happy. Sí. Entonces yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Qué profesional, no le molesta el hecho de que repite su papel y no dirigir realmente. No salieron con el trato y bien. Y ojalá, bueno, ya sabemos que el villano va a ser el mandarín, y qué bueno, porque es algo que queríamos. Aparentemente la van a unir bastante con la primera película. Pero yo creo que la lección que ya tienen después de Avengers, nosotros vamos a esperar que todas las películas de Marvel, por lo menos de los Avengers, de cada uno en solo, tengan esa dosis de acción. Sí, siempre. Porque imagínate que nosotros digamos, qué buena fue Avengers, y vamos como Iron Man 3, y te gustó, sí estuvo buena. Pero estuvo mejor los Avengers también. Exactamente. Contrario a lo que sí puedes decir del Caballero de la Noche, que las películas, o sea, mantuvieron su ritmo. Yo, con toda la gente que he hablado durante estas dos semanas, y créeme que mucha gente me ha preguntado dónde voy, cómo está Batman, qué opino de Batman. Hay gente que me ha dado sus teorías, incluso un oyente de San Pedro me llamó, fíjate, para decirme su opinión acerca de eso, que él la relacionaba mucho con la película de Batman, la 4, la que no nos gustó, fíjate, porque vio que en el fondo siempre Bane era un instrumento de alguien más. No contamos mucho para no entrar en... ¿Te acordás que era? Sí, porque él estaba enamorado de Poison Ivy en la de Schumacher. Y aquí sucedió algo... muy buen análisis. Sí, muy buen análisis. Sí. Lo que pasa es que yo le expliqué como el punto de vista en lo que me miraba. Compartimos unas cosas, en otras no, pero muy bien. Y qué bueno que la gente se mete al rollo, porque dijo que él había leído bastante de Bane en internet para poder llegar preparado a la película. Ahora ya a nosotros nos gusta ir preparados y saber a lo que vamos. Sí. Pues bien. Entonces, tomé en cuenta que la gente con la que me he encontrado dice que le cuesta comparar entre todas las películas de Batman. Obviamente, la 1 es como el inicio y es un poquito más bajo, ¿cierto? Pues es de origen. Pero que entre la 2 y la 3 la sienten muy bien. Y claro, separando la actuación de Heath Ledger, pues, ¿verdad? Entonces, bien, continuando con esta parte, ya más metidos en el rollo del verano, el siguiente contendiente el del cual deberíamos de estar hablando es lo que nos dejó G.I. Joe. Pero fíjate que con el hecho de que lo haya movido y ya el tiempo pasó, fíjate que yo siento que no va a tener el mismo impacto G.I. Joe en la no. Ya no. Ya sé, sí. No. Vaya, los quiero ver. A los dos los quiero ver. A nosotros sí. Pero, pero en taquilla, sí. O sea, ustedes porque son fans. Sí. Le iba a ir mejor ahorita, como fuese, le iba a ir mejor ahorita. El problema es que lo que vos mencionaste en algún momento, o sea, se sorrió, o sea, sintió el poder de los Avengers. Es la presión del verano. No digas Avengers. No, pues porque, sí. En general, pues las películas. Porque fuertes. Vos haces tu tarea. No, ellos... pero es que ellos movieron la fecha cuando faltaban como dos, tres una semanas. Semana. Una semana no, porque ya espérate. Un mes. Pero ellos mueven la fecha cuando ya. ¿Le faltaba poco Avengers para estrenarse o ya se había estrenado? Ya se había estrenado. Ok, la vieron. En verano. La vieron y dijeron no. Es que lo que pasa es que ellos hicieron números, por eso digo verano. Ellos dijeron, esto fue Avengers y Batman no ha dicho nada. O sea, Y venía el Hombre Araña. O sea que sabían en el fondo que era... Ellos eran la quinta competencia en el verano, aceptémoslo, ¿verdad? Porque le iban a meter dinero de publicidad, no era una película más, pues, de verano. ¿Te acuerdas eso que nosotros habíamos hablado al principio de año de cómo nosotros las cinco mejores películas que nosotros miramos para este año? Y habíamos manejado entre Batman, Avenger, El Hombre Araña, G.I. Joe, no sé cuál era, Men in Black creo que era otra. Sí. Y por último estaba... El Hombre Araña, que sentíamos porque estábamos con la duda, porque no mirábamos que era una película hecha, que había sido muy poco, que había pasado. Más o menos ese era el círculo que manejábamos. Entonces, y fíjate que de Sony dice que listo, servido, le fue bien. Macano. Sí, Sony. Con las dos películas que sacó, tanto Hombres de Negro como Spider-Man, dice que ellos listos. En primer lugar, porque justificó la secuela para una siguiente de Spider-Man, que no hay problema. Y ellos la van a autorizar en su momento. ¿Y si es Men in Black, fue un buen cierre? Men in Black dicen que, o sea, ellos pudiesen hacer otra película más, pero que esto ya radica en función de Will Smith. Y Will Smith dijo que solo tenía fecha para el 2018 en adelante. Y ya le ve la cara de viejito, sí, te imaginas ya. A Tommy Lee Jones, así como no, ya no. Y estamos Tommy Lee Jones, ya no llega, ya no llega. A mí, hombre de negro, que nunca me ha llamado la atención. Ya no ajusta. No, fíjate que una película entretenida, incluso para el público menudo, para los niños, estaba como lo que debía de ser. Sí. Y ya. Sí, nos vamos a musiquita para que regresemos con más, señores, aquí en Peliculeando. Ya regresamos. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, continuamos en Peliculeando gracias a Cinemark. Gracias a Cinemark por tener, o sea, estarnos atendiendo también. Excelente servicio. Durante 15 años. Durante 15 años, que se dice fácil, pero es muy difícil. Debería haber fiesta, Cristian. Sí. Hay que nos invite, ¿eh? A la celebración. Es. Allá nos vemos, familia. Puchi, es que fíjate que en ese cine hemos hecho de todo, porque hasta hemos bebido. ¿Te acordás? Sí. Ah, sí, la de Bond fue, ¿verdad? La de Bond. No, hubo otra también. Ah, Sex and the City, pero la primera. No. Sí, hubo bebida. Yo tomé. ¿Te acordás que estábamos con los del canal? Yo me tomé unos mangos. Era una cerveza. La verde. Era la de Bond. Era la de Bond. Era de Bond. Ah, ok. Sí. Fue, pero es que también sirvieron vodka. ¿Ah? En la otra sirvieron vodka. Sí. Sí, cierto. Que era la, como mencionas, esa era la bebida que se daba, que estaba promocionando por medio de la película. ¿Te acordás que en la primera de Bond, en Casino Royale, querían que todos fuéramos de pero Señor estábamos Martín. A ir, supuestamente. ¿Ah? Y estábamos a ir, supuestamente. Nah, sí. Showtime va a decirte que apostamos que te van a decir que vayas de pues si me lo pagan ellos. Sí, bueno, pero va a ir de Tox, vas a ver. No. Te voy a acompañar yo. Yo voy a sacar mi Tox. Yo voy. Mandas a Chuck también. Vos, ¿cuándo estrena la Skyfall, la de? Noviembre. Finales de noviembre. ¿Vale? Ya salieron unas fotos. Todavía no hemos actualizado un poquito, ya que no hemos querido quitarle importancia a Batman. Porque todo el mundo quiere hablar de Batman. Contamos el final de Batman, Sisu. Contamos el final. Sí. Hablemos del final. Es que no hemos hablado. La semana pasada no hablamos por respeto. Ya ahorita ya la Mara ya la vio. Ya podemos tocar ya puntos más. Votemos, pues. ¿Quiénes votan por contar ya el final de Batman? Bueno. Dos contra uno. Ya. Igual dices, ya pasó. O sea, la gente más bien ahora tiene que ver. O sea, no contar el final, pues, Pero dar indicios. En general de la película. Vale, ahora sí, vamos a ceder la palabra, empezar. Mira, hay tanta tela que cortar ahí. Ajá. Que imagínate que hasta el tema de G.I. Joe pasó a segundo lugar, ¿verdad? Porque sí. Ya, bueno, qué raro. Qué raro. Ajá. No, solo te voy a decir una cosa. La promoción que tienen que hacerle a G.I. Joe va a ser bien exacto. Grande. Bien grande. Sí. Y sobre todo Hasbro, que tiene que deshacerse ese montón de pichingos que mandó a hacer. Feos. De la primera película. De la segunda. Ah, de la segunda. Y son feos. Imagínate que ya habían sacado el primero y estaba en producción el segundo wave. Ahí va a haber problema. Porque ya no se van a vender igual. Sí. No les vas a poder dar al mismo precio. Problema. Agrio. Sí. Desde ahí, hasta ahí comenzaron mal hasta los pichín. Vale. Bueno, pues empezando con Batman. Fíjate que qué buena visión del director para cerrar una trilogía prácticamente con broche de oro y sin perder la personalidad de lo que él quiso hacer. Y en los límites del respeto del personaje. Porque para mucha gente es como wow, pues, ¿verdad? Pero yo creo que hizo lo que ningún escritor de Batman ha hecho, ningún director de Batman ha hecho, nada. Es hacerlo feliz. Hacerlo feliz, sí. Eso separó a todo. Sí. Pues. O sea, lograr matar a Batman, ¿verdad? Desde un punto de vista subjetivo, sí, no malentiendan. Sí. Oíme, si son y sacar un personaje feliz de ahí. Mi pregunta es, muchas veces cuando nosotros previo a la película, ya se había estrenado en Estados Unidos, y César andaba como loca ahí buscando información, y miró unos gringos que ya lo habían, habían visto la película. Oíme, ellos no entendieron el final, porque ellos te lo explicaban y ellos no lo entendían así como lo escribían, ¿no? O sea, que me parece tan ridículo. Yo lo entendí al final. Sí. ¿Qué decían? Que en la controversia de que si Batman queda vivo, o sea, que si Bruce Wayne queda vivo o no. Uh-huh. Y que pensaban que era un sueño lo que pasaba al final. Que era un sueño. No, fue claro. Eso fue claro, claro, o sea, no fue en la sueño. Realidad. Yo digo que miraron ellos. Lo que pasa es que vos tenés que ver a través de los ojos de la película, disfrutar la película. Y que decían que era un final tipo Inception. No hay final tipo Inception, o sea, está claro. Está claro. O sea, los gringos son estúpidos, o sea... Sí, o sea, yo no sé qué es cierto. Okay. Bueno, sí, pero, o sea, Naciste allá, sí supe, pero... Trabajo para los gringos. Sí, pero que... Pues va, pues. Vale. Son falto de imaginación, sí, objetiva. Sí, objetiva. Son brutos, sí. Pues. Son papos, tienes razón. Es que lo que pasa es que a veces el conocimiento del norteamericano quiere ir más allá y darle un sabor un poco más artístico a la película, sí, y quedar pensando algo más allá. Algo tan sencillo que está. Algo tan sencillo. Ok, Inception sí, tuvo un final Inception propiamente. Uh-huh. Porque vos ves que aquello que el está dando vueltas como aquel... Lo que tenía, lo que usaba DiCaprio para saber si estaba soñando o no. Ajá. Eso te lo deja aquel claro. Aquel como contador. Exactamente, te lo deja claro porque vos lo ves. Sí. Pero aquí, o sea, y vos decías, no, es un final que a saber y qué onda, ¿verdad? Además, yo te dije, había, bueno, no vamos a hablar de Inception en este momento, pero aquí fue tan claro como que el personaje al final te dice quién muere y quién queda vivo. Sí. O sea, hasta hace como un cuchillo. Sí. Este muere, pero sí, este queda vivo. Ahora, sí. El papel de Bane. El token, dice. El token, gracias, sí, gracias. Ahora, el papel de Ben... Increíble. Fíjate que yo la vez pasada estaba viendo escenas de la película vieja del Ben que sí, sí se pasaban también en la onda cuando se hinchaba y toda la cosa. Porque a pesar de todo, que en el cómic es así, este te lo presentó de una forma tan real. Es que no necesito hincharse, ¿o? Es un personaje que desde el principio vos ves cómo se va desarrollando. O sea, la película es la película de Ben. En el fondo, ¿verdad? Sí. Sale más que Batman. Sí. Y que llega un punto en la primera batalla que separa a Bane de Batman para desarrollar los dos personajes desde diferentes ópticas, ¿verdad? Bane ya bajo el control de Ciudad Gótica como la quería y un resurgimiento de un Batman que debió ser desde el principio, ¿verdad? Del hombre que estaba detrás de la máscara, que yo creo que ahí es donde nace un Bruce Wayne con temple. Realmente. Sí. Algo que, porque en la primera batalla vemos que Bane no solo le quiebra sus huesos, sino que también le quiebra la moral. Oye, esa escena cuando le quiebra. Increíble. Me agarró la mano y, estaba con el otro lado. Tranquilo, Leo. A Fernanda, deja, R. A Fernanda. Ah, y hoy en ese momento grito, ha de haber dicho a Fernanda, ¿dónde me vine a sentar? El otro agarrando la mano. Sí, pero no me vas a dejar mentir. Que esa batalla entre Bane y Batman, cuando es el clima, vos quedas como... Yo no me imagino niño, me hubiera puesto a llorar de niño. Mataron a Batman. Y fíjate que me llega que es una película, es una batalla sin introducciones. O sea, de repente... O sea, como ya, son las peleas, ¿cómo? Ya están uno frente a otro y ya saben a lo que van. O sea, no van a decir, ¿cuáles son tus planes? Pero antes de morir como Bond, cuéntame todos tus planes. Sí. No, o sea... No sale con el cohete así, te diré una cosa, iba a hacer esto, pero te contaré, tu esposa, yo la violé, y tus hijos, empieza la historia. Y no, o sea, directamente fue... En un lugar donde... La macaneada. Es más, vos te metes en el rollo y, ojo, no te pones del lado... Obviamente, tu lado es de Batman, pues, ¿verdad? Claro. Que vos te querés hasta decirle como quitate la capa porque le estorbaba. Sí, sentí eso de la cachimbeada. Ajá, y... E inmediatamente, cuando se enfrentan Batman y Bane, o sea, que se ven de frente, incluso para empezar el primer golpe que le pega Bane, señor Wayne, le dice. Sí. O sea, sí, directo. Ya sabía. Ya. Sí. Para más la otra quedó en shock, así como, no. Y de un solo. Quedó sí, batiendo. ¿Cómo? ¿Qué bueno fue e innecesario hubiese sido que nos mostraran la cara de Batman después de la mega macaneada que le pegó? Solo agarró el pedazo de máscara, ven, sí, y lo botó. ¿Verdad? Y sabía que no lo quería matar. Esa es otra cosa mucho más mala, sí, todavía. Sí, lo pudo haber matado ahí. No, es que sí, ya estaba. Batman estaba listo para morir, sí, ahí. Y lo quiso dejar vivo. Y ya no había... No es como decís en los cómics que Batman va a sacar algo en el último momento en que se no, todo quebrado. Y... No. Ahí tenía todo en contra ya. Y es más, me gusta una de las frases que le dice Bane antes de agarrarse a golpes. Creo que solo se habían intercambiado un par de golpes y le dijo que la victoria ya lo había derrotado. Sí. Muy bonita esa frase, sí. Sí. El hecho de que le había ganado al crimen de Ciudad Gótica había hecho que prácticamente Batman no fuese el mismo Batman de siempre. Sisu, una pregunta rápida. ¿Quién te parece? ¿Te recordás cuando iba a empezar el verano? Que vos dijiste algo bien interesante. Que estaban promocionando bastante a las mujeres. Sí. A Emma Stone, a Anne Hathaway y Scarlett Johansson. Uh-huh. De las tres, ¿quién crees que salió mejor parada? Salió mejor para Anne Hathaway, con una actuación un poco más baja de lo que esperábamos, porque sí, ni siquiera fue Gatúbela, fue una ladrona. Fue una ladrona, correcto. Fue Selina Kyle propiamente. Sí. Usó su traje como de ladrona, impresionante cuando se monta en la moto. Muchos dicen que doble, habría que ver, fíjate, habría que... Sí, bueno, cuando estaba de espalda, decimos. Pero siento que igual fue la que brindó un poco más de actuación. Emma Stone fue pan comido lo que hizo, porque fue de chavita. No hizo nada, ¿me entendés? Y Scarlett Johansson se dejó eclipsar en la película para mí. Incluso la actriz que hace de Maria Hill, para mí es mucho más bonita que Scarlett Johansson. ¿Quién es ella? Maria Hill era la gente también que estaba, la segunda cargo en el Helicard. Ah, yeah. Que ella sale en aquella serie How I Met Your Mother. Ajá. Uh-huh. Ella, que muy bonita la chava, para mí eclipsó un poquito a Scarlett Johansson. El problema es que es difícil cuando las actrices son de estatura baja, pues, hacer algo así como interesante. Vos ves la escena de Selina Kyle cuando la están metiendo a la cárcel. Sí. Que todo el mundo creía a ella la van a violar, la van a matar. Uh-huh. E inmediatamente viste cómo hizo una pirueta ahí y le quebró las manos a un brother, pues. Sí. Y hasta dijeron los policías, no, ella va a estar segura acá, ¿verdad? Entonces, yo siento que ella salió mejor parada en vestimenta, en personalidad y en todo. A mí, definitivamente Anne Hathaway. Actuó más. ¿A vos quién te pareció? Sí, igual. Para mí, así, porque sentí más la actuación de pesó ella. Pesó más. Sí. No es que fue la actuación de esta película, sí. Pero pesó más que las otras. Sí, porque en la otra ya se sabía. Yo creo que lo más que hizo en su momento Scarlett Johansson fue la plática que tuvo con... ¿Con Loki? Okay. ¿Que fue el bajón? El único bajón. Esa fue la plática, porque lo demás fueron ya escenas o al macaneo, vámonos para acá, pero ya como actuación... Yo siento que esta desde que comenzó en la fiesta ahí. Pero te digo algo, te digo algo. Vos quitas a Scarlett Johansson de los Avengers y pones a otra actriz. O sea, no va a extrañar. No. Okay, quita a Anne Hathaway de Batman, ponerle a otra actriz. No. ¿La vas a extrañar? Fíjate que a medias, porque tendría que ser un calibre de ella. Ahora te pregunto, o sea, recordemos, retrozamos el cassette. Cuando la película de Tim Burton, la Gatúbela que hizo Michelle Pfeiffer. ¿Verdad? Pero estás hablando de estas tres. No, pues sí, pero es lo que te digo, de que porque, o sea, Michelle Pfeiffer todavía se recuerda por ese papel de Gatúbela. Sí. No creo que Anne Hathaway sea recordada. Lo que te digo, pones a Juana Pérez a hacer de Gatúbela y cheque, pues, sí, tranqui. Y Halle Berry está claro que no. No, Halle Berry no. No cuenta. Está lista y servida. Pero es que como estás preguntando de estas tres, pero si me decís a quién recorre las dos, va a ser a Michelle Pfeiffer. Para mí, esa fue una Gatúbela que... Creo que quedaron a deber las mujeres. No sé si es por el papel, que son no eran tan fuertes. Es que, mira, Scarlett Johansson reducís su actuación a tres escenas. La de Hawkeye, que tiene un bajón que vos sabés que cualquier actriz te pudo haber hecho eso. A menos que la historia fuera una historia de amor. Y creo que Jeremy Renner y Scarlett Johansson, interesante. Ponerlos a los dos, yo creo que incluso si hay un romance entre ellos sería interesante. No me extrañaría. Y la otra fue el principio cuando estaba... Fue Buffy. Sí. Aceptémoslo, fue Sarah Michelle Gellar. No me vengan con otra cosa porque fue ella. Sí. Hizo los mismos movimientos, los mismos comentarios, las mismas escenas. Solo le faltaron los vampiros. No, y también la escena cuando habla con Loki. ¿Con Loki? Cuando le encuentra el plan, que era Hulk, el que... yo creo que eso... Y bueno, una buena escena cuando está con el doctor Bruce Banner propiamente. Ah, también. Esa fue... En la India. Yo creo que fue la mejor. Esa fue pesó la más para mí. Bueno, cuatro escenas. Sí. Y ya estuvo. Porque al final era los Avengers y vos sabes que ella casi no tuvo mucha acción en la parte final. Es cierto, macaneó nuevamente como al inicio de la película al estilo Buffy. Yo creo que ella incluso, yo no sé, pero la forma de pelea de ella en Iron Man 2 y en Avengers para mí fue diferente. Lo siento así que fue diferente. Sin embargo, yo creo que de este verano, como te digo, para mí fue Anne Hathaway la que ganó, ¿verdad? De las tres. Marion Cotillard es una actriz muy bonita, de mucha presencia actoral, pero y con una elegancia muy marcada, pero no es el prototipo de chava wow de cine que estamos buscando, sino que ya es como para darle un papel representativo. Yo creo que ella salió, con lo poco que le tocó hacer, salió bien parada, ¿verdad? Sí, fíjate, y más por el twist también que tiene la película con ella. Y es que si te pones fríamente, o sea, todos ahí son... o nominados o ganadores del Oscar. Sí, el elenco de Batman. El elenco de Batman, vos lo pones, o sea, todos. O sea, mencioname los principales. Morgan Freeman, ganador de Oscar. Ahí está. Christian Bale, ganador de Oscar. Marion Cotillard, ganador de Oscar. Oscar. Michael Caine, Ganador del Oscar. De Oscar. Oscar. Los sí. demás nominados. Anne Hathaway. Nominada. Nominada. ¿Por cuál estuvo nominada? Si no me equivoco, hace un par de años estuvo nominada. Te debo la... al igual que... ¿quién más estuvo nominado de ahí? De Batman. Bueno, obviamente... Liam Neeson... Liam Neeson no ha estado, pero es Liam sí. Neeson. Y ojo, que Liam Neeson haya salido por esos 2-3 minutos y que él haya aceptado eso, le dio un valor a la película increíble en el momento que era. Como lo de la leyenda de la Liga de las Sombras, como la representación de Lazarus Pit como el lugar donde tiene sí. que renacer alguien, muy interesante. La parte de la prisión muy filosófica, muy metida a rollo. Ya obviamente separado de un Batman de acción, de una película de superhéroes de acción y más orientada a una trama, muy entretenida. Y yo creo que los ganadores de este verano, sin lugar a dudas, son estas dos películas. Tanto Batman como los Avengers, difícil ponerlas una a la par de otra para que compitan, porque te están ofreciendo dos cosas totalmente diferentes. Sí, es cierto. Por un lado... mucha acción y por otro una trama mucho más interesante. Correcto. Yo creo que las dos son dignas merecedores de un segundo lugar. Obviamente la primera película del año será el episodio 1, La Amenaza Fantasma. Digan lo que digan, sí, nadie me va a sacar de pero eso. Pero estas películas cuando salgan en DVD, bueno, en Blu-ray es obligatorio comprarlas. Es obligatorio. Es detenerlas. Sí, detenerla, sí. Ok, fijo. Y ya Amazon puso a preventa The Complete Avengers Fase 1, que es donde están todas las películas de los Avengers en el maletín de... Tony Stark. No, en el maletín. El de Fury. El de Nick Fury. Ajá. Con el maletín que andaba de un lado Ajá. para otro. Uno como de metal. De metal, exactamente. Ajá. Vos lo abrís y están todas las películas de los Avengers, más la película, más contenido exclusivo. Y creo que viene un adorno exclusivo que creo que es el Tesseract. Creo yo. Pero la cosa es que full $108. Bueno, atención. No es que querías todo vos, no es que estás bufando. No, fíjate que hay una versión que fue la que yo puse en preorden, que es la de 4 discos en Blu-ray, que es solo la película de los Avengers, porque las otras ya las tenía. Entonces, solo esa vale $34 y trae también un montón de contenido interesante. Gracias, Isu. Bueno, gracias a todos. Este fue nuestro medio análisis de verano. ¿Qué tenemos que esperar para que esta cosa se acabe y se termine? Básicamente son dos películas, que es Expendables 2, ¿verdad? Que es obviamente por la curiosidad que hemos dicho. Y créeme que la siguiente también es protagonizada por Jeremy Renner, que es Bourne. Queremos saber sí. si realmente esto continúa. Porque todas las películas de Bourne, aceptémoslo, han sido sorpresas. ¿Y La Mujer Infiel de Crepúsculo, que no la espera mucha gente? Es lo mismo que hacen en la vida real, lo mismo lo hacen las películas. Sí, Bourne, ¿cuánto estrena en Estados Unidos? Ahorita en agosto. En agosto. Esas son las dos películas de agosto. Y James Bond estrena en noviembre. Que compite como Crepúsculo. Bueno. Se van a topar por fuerza, una con otra se va a topar en taquilla. No hay para dónde. Y ojo, Crepúsculo contra lo que va a pelear es contra el supuesto frente a Hunger Games. Que ahorita se supone... Viene otra de Hunger Games. Sí, ya. No, o sea, viene para el otro año, ¿no? Ajá. Pero en este año, de ese, vos sabés que Hunger Games, si no me equivoco, es la tercera película más taquillera de este año. Increíblemente. Ajá, increíblemente. Se supone que ahí Batman va a superar eso, todo lo demás, porque todavía sí. no es su segunda semana, tercera semana. Entonces no hay problema. Pero sí va a quedar en este año, yo me atrevo a decir que va a quedar a lo mejor en la 5ª o 6ª posición Hunger Games. Pero todo depende que haga Crepúsculo en pantalla. Pero ahorita está Avengers en primero y en segundo, ¿quién está? Está, si no me equivoco, está... es que Batman todavía no ha llegado al... Así como aquel día que les traje las estadísticas, les prometo la otra semana ponerle las estadísticas como deben de ser. Porque este fin de semana es importante para que Batman le pase a otras películas que estaban ahí en el año. Incluso taquillas, así como películas como Era del Hielo, que son animadas también, porque recordemos que Disney todavía no ha sacado la suya, que es The Brave, o Valiente, que esa ya la van a estrenar también ahorita en agosto. Entonces, pues, esta creo que de las de Pixar, creo que es la más débil que hemos visto, fíjate, y puede ser que nos salga con una sorpresa como siempre. Vamos a ver, por eso les digo, esto no se ha terminado, para definirlo, es cierto, las películas fuertes ya las vimos, pero para terminar de definirlo, falta. Pero realmente Crepúsculo con quien quiere pelear es con Hunger Games. Porque si ya, o sea, si este año queda eclipse, Hunger Games se levanta mucho más. Porque, sí. o sea, el dinero que ha hecho Hunger Games no lo hizo en su primera película Crepúsculo. Crepúsculo. Tuvo que tardarse otras películas más para lograr hacerlo. Y yo creo que en el fondo, a mucha gente que le gustaba esta película, el romanticismo entre Edward y Bella le gustaba bastante. Y ahorita, le va a afectar, ¿vos crees? Esto le va a afectar bastante. Esto le va a afectar a taquilla, o sea, directamente. Se va a preguntar, ¿por qué? No le vas a creer el romance. Exactamente, porque sí. Te están vendiendo una historia de amor. O sea, que si la chava le hubiese sido infiel a otro brother, ¿me entendés? No importa. No importa, sí. Pero le está siendo infiel al protagonista sí. De la película que hacen juntos, que es icónica para una sí. Generación. No le vas a creer. O sea, lo mismo, esta chava ha hecho lo que ha hecho. Se paseó. Mira, lo que hizo en Blancanieves, lo volvió a hacer en la vida real, lo que hizo en Crepúsculo, lo hizo, es poner a dos hombres a pelear. Así de fácil. Entonces, ese es mi punto de vista, pues, ¿verdad? Bueno, pero hay que esperar entonces más días. Yo solo te digo, los estudios han de estar bien enojados. Sí, ¿verdad? Sí. Bien enojados. Es que quiere ponerle más protagonismo. No, es que lo que tienen que hacer es que venda imagen. Fíjate que tiene que hacer una... Tienen que pagar los estudios por una reconciliación de esos que salga en toda la media del mundo. ¿Me entendés? Y tiene que ser ponerle que por tarde, octubre, que se reconcilien y que algo así. Y este brother tiene que quedar bien parado también. Porque él fue el afectado. Sí. Y eso para que venda la película, nada más. Gracias, Isu. Bueno, gracias a todos. Gracias. Les deseo un fin de semana interesante. Mucho fútbol por ahí. Parece que, aparte de la selección nacional, también juega el Olimpia con el AC Milan. Y, obviamente, después usted dedíquese a fútbol todo el día sábado, porque el domingo nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.